Tengo una niña que me está gustando, tengo una niña que me está queriendo, y de ella yo me estoy enamorando, y ella por mí loca se está volviendo. Si me pregunta cuál es la razón, me mata cuando mueve su cintura, cuando yo canto con mi orquesta, pone en su cuerpo mucha sabrosura. A ella le gustan de 30, por eso me anda buscando, y le gusta la experiencia que en el amor le estoy dando. Me gustan sus 17, porque no voy a negar, ella a mí me está queriendo y también a ella yo la voy. Una niña que me está gustando, tengo una niña que me está queriendo, y de ella yo me estoy enamorando, y ella por mí loca se está volviendo. Si me preguntan cuál es la razón, me mata cuando mueve su cintura, cuando yo canto con mi orquesta, pone en su cuerpo mucha sabrosura. A ella le gustan de 30, por eso me anda buscando, y le gusta porque no voy a negar, ella a mí me está queriendo y también a ella yo la voy a amar, para darle cariño y amor. En el amor, oye te digo, que no cabe la cuenta, me gustan sus 17 y a ella le gustan mis 30. Oye, de que no cabe. De 17 o de 27, 20 más 7 menos 10. voy a llevar un machete.